La tertulia de García Juez. Tertulianos todos, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ya hemos saludado a don Luis Carandel. Exacto. No hemos saludado a don Luis Ángel de la Viuda porque no es el es mismo. Es tanto de agosto. Claro. Y además, monarca. Y además yo ya he dicho a don Luis que él viene de del Mediterráneo y de la cosa. De la sal. Exacto. Y ahí se celebran los santos. Y en cambio en la meseta, como lo que nos gusta es sufrir. Es verdad, pero ¿por qué manía de celebrar el cumpleaños? Sí. ¿Le da usted un disgusto pues, cuando que usted? Cuando va a la Castilla, la gente lo que le gusta es decir, qué gordo estás. Qué gordo estás, qué viejo eres. Bueno, al cabo de un mes usted adelgaza y dice, claro. Qué mala pinta tienes, tú estás malo, ¿eh? Claro, claro. Si estás gordo, y dices, que cómo estás de gordo. Si estás delgado, tienes mala pinta. Y eso que llegan directamente y dicen, oye, estás gordo como un cerdo. Sí, sí. Y si hablas mucho, dices, joder, qué tío más salvador. Si no hablas, dices, wow. Siempre tiene que decir que el otro día iba, es verdad, el otro día iba yo en la procesión de Estado Cívico, en la de la Portilla, y íbamos haciendo el ridículo, pues como, sí, claro, cívico gastronómica. ¿Cuántos morcilleros eran? Pues éramos de la cofradía de la Portilla, éramos como unos 25 o 30. Yeah. Y luego había otras cofradías, una portuguesa que van con un sombrero de eso que le gusta mucho a los portugueses, le gusta sí, mucho llevar un sombrerillo. Sí, un sombrerillo. Exacto. Y también invitados a morcilla. Sí, claro, no, y había una otra de Francia, de Ludón, del pueblo. Anda, ahora viene dos pedos de una parrilla. Ya está con el martillo neumático. Y entonces había uno de Ludón, que ya sabe usted que es donde nació San Lermes, que es una ciudad hermanada con Burgos. Y luego había también unos de la Rioja, otros de. Sí, sí. Bueno, y entonces iba yo con un señor, que es un amigo mío, y le veo otro y le dice, ¿y por qué van usted así? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Dijo eso. Sí, o sea, una cosa simpática. Oye, hay un remate que es genial, que es cuando ya al final de todo te coge así del hombro un poco y dice, oye, ahora en serio, cuídate, ¿eh? Cuídate, sí, cuídate, ese bueno. Cago en tu madre. Ese bueno. Oiga, la calle ya no se puede andar, ¿eh? Hablando de... Hablando de cuidados, la huelga de médicos ha obligado ya a aplazar 1 millón de consultas. Sí, a esto no se va a acabar con el paso en la vida. Y 25.000 operaciones. ¿Sabes a quién han propuesto los sindicalistas para mediar? A don Fernando. Al señor don Fernando Abril Bartolet. Claro, sí, es el que más entiende. Y hizo un libro blanco. Hizo un informe. Pero antes, acuérdense que a este señor le llamaban don Fernando el Caótico. Sí, no, pero... No, le llamaba el señor Camani. Era el señor Camani que cobraba cada vez que le llamaba don Fernando el Caótico, cobraba. Sí. Y decía, hoy he puesto caótico 6 veces. Y decía, a 10.000 pelas, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es la pura verdad, hombre. Eso no es verdad, hombre. Se lo voy a explicar a usted con detalle. Don Fernando, que yo tengo una buena relación amistosa con él, aunque no nos vemos, es una persona a veces un poco, digamos, confusa. Pero ¿sabe usted por qué es? Porque es muy inteligente. Es un hombre muy inteligente. Y tiene el defecto que tienen los inteligentes. Que cuando meten un dato mal en el problema, la caga. Sale todo mal. Porque sale todo mal. Sale todo como mal. Los que somos tontos, dicen, coño, pero esto no puede ser. No me puede dar infinito. Claro. Y entonces dice, si yo he dicho eso, sí que es el infinito. Pero ¿cómo va a ser infinito? Ahora, don Fernando es un tío muy, muy listo, muy interesante. Ahora sí, como meta una cosa mal en el problema. Como le salga algo mal en el chip, ya no hay forma de enderezarlo, ¿no? Bueno, oiga, les voy a advertir, ya que andamos metidos en temas médicos, que poca testosterona produce agresividad. Nos agobia con unos nombres que no podemos entender. La testosterona es eso de... Les voy a explicar. Dice que la agresividad, el enfado, la irritabilidad son síntomas relacionados hasta ahora con el exceso de la hormona masculina, la testosterona. Pero un reciente estudio contradice esta creencia. Claro, está claro. 54 hombres que tenían por diversas causas un nivel bajo de esta hormona mostraron evidentes signos de síntomas de este tipo, que mejoraron cuando fueron tratados con terapia de sustitución. Dice que el cambio de humor de negativo a positivo fue evidente y general. ¿Qué le parece? Sentido mal, ¿eh? Pero luego en la realidad esto no pasa. Tú dices un señor muy enfadado y dices, está cargado de testosterona. Sí, a uno de mi pueblo decía, Dice, ¿y tú qué tal? ¿Haces mucho labor? Dice, no, dice, poco. Dice, claro, si te da el balbor, dice, ¿por qué? Dice, porque se te sube la leche a la cabeza. Sí, bueno, sí, sí, sí. Ese es muy bueno, sí. ¿Eh? Es de mi pueblo. Claro, claro. Bueno, no, bueno, bueno, yo creo que lo que dice, lo que no tiene nada que ver. ¿Pero, pues, claro. Claro, por eso dice mala leche, dice qué mala leche tiene, exacto, tío. Exacto, de eso tiene que venir algún sitio. Oiga, el que ha estado fino también ha sido un párroco de una iglesia de Zaragoza, que ha robado... De Zaragoza vendido, es don Luis Blasco, que es el tesoro del Madrid. Sí, que ha vendido... Que van a fichar ahora a Sneijder. ¿A Sneijder? Sí. Pues ha robado y vendido una talla del club. ¿Qué ha robado? Una talla... ¿El párroco? Sí. ¿Cómo la va a haber robado? La de él. La ha robado y la ha vendido. Sí, sí, dice que Simonía, se llama don Emiliano, tiene 67 años, es párroco de la iglesia de Morata de Giloca, y dice que ha sido relevado de sus funciones pastorales después de que confesase que había robado y vendido una talla de San Miguel que data del siglo XVIII, y la imagen fue echada en falta por varios feligreses cuando realizaban la limpieza de la ermita. Pero mira, esto va a ser que le subió la testosterona. Sí, sí, claro. Sí, seguro, seguro. ¿Sabes lo que pasa con bueno, era muy mayor, me acuerdo. Le voy a decir una cosa, si empezamos a mirar el origen de todas las antigüedades, no, de gran parte de las antigüedades con motivos religiosos que pueblan la... Afortunadamente, pasaba. Una cosa, muchos párrocos sí lo han hecho, que han vendido estatuas. Claro, para regalar el tejado de la iglesia. Exacto, para claro, la parroquia. Sí, eso es discutible, sí, sí, claro. Incluso rechazable. Oh, pero no es delictivo. No, no es delictivo. Señor, para poner una teja, vende una talla. Claro, pues no se estropea la iglesia completamente. Pero claro, es que señor, por lo que se ve, se lo ha quedado él. Se lo ha quedado él, sí. Claro. Dice que le han suspendido de ministerio. Bueno, tendrá que meterle en la cárcel. ¿Quién era la talla? No sé. San Miguel. Los feligreses, venga a preguntar dónde estaba la talla, claro que sí. Autor, no sabe. ¿De dónde es la iglesia? De Giloca, Morata de Giloca. Aparte de eso, tampoco era muy listo este párroco. No. Pues tenía que saber claro. Que iba a notar. Que, porque una talla se nota. Dice que la iglesia, eso lo vigilan mucho. No, pero digamos que hubiera vendido un cáliz. Un cáliz. Claro, no es difícil, menos, ¿no? Claro. Quitar un San Miguel, eso. Pero dice que la había vendido para pagar algunas deudas de la parroquia. A ver. Entonces ya critican mucho. Pero la realidad es que tienen una tarea muy ardua. Pero además, fíjese usted, por 50 o 60 mil pesetas. Todo, bueno, porque tendría que comprar un poco de cemento para... A ver si la talla iba a ser una mierda de cayola. Sobre todo este párroco, lo que indica que no es muy espabilado, ¿eh? Oiga, ¿por qué pasa tanta gente hoy por la ventana este de aquí? De porque está levantando la calle. Ah, pues salúdele, hombre. ¿Saben por qué pasa? Porque no se puede pasar por la calle, tienen que pasar por el alero. Por el alero. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Que tiene las máquinas. Bronceador Terapión Tepezcohuite. Posiblemente el mejor bronceador gracias a la extraordinaria capacidad protectora y regeneradora del Tepezcohuite. Bronceador y bálsamo skin de Tepezcohuite. Excelentes aliados para la protección de su piel y la de sus niños. La encontrará en Terapión. Terapión Valencia. Teléfono 96-348-0088. Naturalmente. ¿Todavía piensa que el inglés es difícil? Los niños ingleses lo aprenden igual de rápido que usted aprendió el español. La razón es que no estudian inglés, simplemente lo aprenden de forma natural. Ahora aprenda inglés de forma natural, como los ingleses. Llame a Home English, 902-23-24-25. Home English, el método natural, 902-23-24-25. La mejor compañía del mundo necesita tu ayuda. La mejor compañía del mundo para los enfermos de SIDA necesita que le prestes tu apoyo, tu solidaridad, tu cariño, tu compañía. Ayúdanos. Llama al 738-7560 de Madrid. Apoyo Positivo. La mejor compañía del mundo para los afectados por el virus del SIDA. Concurso. Consultorio. Noticias. Y pruebas, novedades, deporte, música y más consultorio y más concurso. El mejor programa de motor de la radio española. Todos los domingos de 8 a 12 de la mañana. Voces del motor con José Martínez en Radio Bor. Viva la radio con Miguel Ángel García Juez en Radio Bor. ¿Cómo andan ustedes con el tema de las pensiones? Yo muy bien, encantado estoy. Bueno, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que saben que es la OCDE, prevé un crecimiento económico sostenido para la mayoría de los 25 países del área, aunque amenazado, eso sí, por las turbulencias monetarias. Dice que el empleo crecerá en casi todos ellos por primera vez desde los años 70, pero afrontar el pago de las pensiones futuras, cuidado, exigiría medidas como retrasar la edad de jubilación. La OCDE insiste en un mayor riesgo presupuestario y para España señala que con la actual política económica el déficit público no bajará del 5,5% en el 96 frente al 4,4% previsto. Yo hay una cosa sobre este tema que no sé si la compartirán ustedes, pero me parece verdaderamente increíble estar permanentemente especulando con algo tan serio y tan sagrado como son las pensiones de los ciudadanos. No, pero más vale especular, porque no, luego usted, se puede encontrar que, a la gente. Es que eso no es especular. Eso no es especular. Es que aquí hay un problema. Por ejemplo, don Luis y yo no tenemos ningún problema. No. Nosotros hemos cogido la buena temporada. Ya no hay ningún problema. Los chicos de 30 años. Ustedes más, lo tienen un poco más verde. Un poquito más verde. Ahora, los de 25 años lo tienen absolutamente fatal. Sí, fatal. Oh, no lo tienen verde esmeralda. Algo que pasen cosas muy, muy extrañas. Que haya un cambio de orientación en la población. Claro. O que entre mucha inmigración. Eso sería una cosa. Pero en las condiciones actuales, eso es así. Y eso hay que planteárselo. Claro. Eso hay que planteárselo. Y a mí, por ejemplo, me parece que ese tema del pacto electoral, es decir, aquí no pasa nada, es una mala idea. Claro. Repito. Egoístamente a las personas que tenemos una determinada edad nos importa un pepino porque, ojo, no se puede modificar más que cosas muy livianas, pero a los que vienen de atrás, y además me parece muy bien que se plantee, ojo, y es tal vez uno de los asuntos más serios que tiene hoy. Pero vamos a ver, ¿cómo le puede usted decir, por ejemplo, a un ciudadano que ha estado cotizando a la Seguridad Social 20 o 30 años, o 40 años, que también hay muchos casos, que bueno, que a lo mejor... No va a cobrar. Perdón, a un ciudadano que lleva 40 años, ese sí lo va a cobrar por los años que tiene. Pero, oiga, eso ya ha pasado. Yo era de una mutualidad, había puesto dinero y el dinero de la mutualidad se lo llevó a la trampa, de la mutualidad de la que usted se ocupó de otra manera, de la mutualidad de RTVE. Eso se lo llevó a la trampa. Y habíamos puesto el dinero. Por otra parte, y eran mutualidades muy amparadas por el Estado. Eso ha pasado en la historia, ¿eh? Es decir, yo siempre, y lo he contado aquí alguna vez, el Imperio Romano cae porque no puede pagar las pensiones. ¿Se da cuenta que en un momento determinado los ciudadanos pueden llegar y decir, bueno, pero yo no pago la Seguridad Social? Ante la duda de que yo no vaya a cobrar, yo no pago la Seguridad Social. Pues por eso, como muy bien dice don Luis, es que como hoy es un santo. Eso sí que es peor que la enfermedad. Está muy lúcido. Yo me planteo el caso de un señor que empieza a trabajar, que tiene a lo mejor 30 años, lleva trabajando 5, y dice, yo no tengo la seguridad. No puede dejar de pagar la Seguridad Social. Hoy es obligatorio. Claro. Pero entonces a ese señor lo que habrá que hacer un pacto con ese señor, a ver qué tiene que hacer, sí. Ojo, porque tampoco está del todo garantizada la seguridad social, las jubilaciones privadas, pues también las del Estado. Bueno, menos según, depende, porque si tienen capital, el capital siempre responde, lo que pasa es que se puede descapitalizar el capital, sobre todo si son capitales mobiliarios, después de las acciones se pueden atar al diablo. Claro. Por eso las compañías de pensiones mundiales diversifican tantísimo sus inversiones. Tienen inversiones aquí en Birmania y en sitios muy raros, claro, para que se arma un lío, por lo menos que el lío solo esté en un sitio. Claro. No, pero ese riesgo, eso es así, eso es así. Y claro que es muy duro, es durísimo, pero eso hay que afrontarlo. Así. Bueno, o sea que los chavales de ahora media pensión. Sí, media pensión. ¿Sabe usted qué es lo que es? Comer en el colegio. Eso. Y cenar en casa. Claro, pernocta. Pernocta. Yo todavía vivía así de medio pensionista, ¿sí? De Los Ángeles. Sí. ¿Y por qué? Porque no le... Y además era encargado de leer la vida del santo del día en el comedor del colegio. El refectorio. Algunas veces los medio pensionistas había tres clases. Uno, porque sus padres no les podían atender por razones, digamos, más o menos, pues, familiares. Sí. Dos, porque comían mal. Sí. Y les llevaban al colegio donde comías muchísimo peor. Muchísimo peor, pero te obligaban a comer. Exacto. Claro. Y tres, porque eran muy malos. Y tres también. No, y cuatro, porque estaba lejos del colegio no podías volver, porque tenías una hora y media o dos de... Pero eso antes, los colegios no estaban nunca tan lejos, ¿no? El mío sí, porque yo vivía en el Ensanche y esto estaba en la Bonanova. Entonces pues tardábamos media hora y larga para ir al colegio. En el tranvía reservado. Ah, sí. En el tranvía reservado. ¿A mí sabe usted por qué me metió en media pensionista? No me acuerdo. ¿Por qué me metieron? Porque me subía en la rueda de atrás de los coches cuando salía del colegio. y me subían las ruedas de atrás. Ah, que aquellos que tenían. Que tenían las ruedas de repuesto. Los Citroën que tenían. Y yo, muchos otros también. Sí, pero ¿qué más? Se subía ahí. Me subía ahí y me iba detrás en el coche y tal. Y un día me caí y me llevó el coche arrastrando media calle. Y me dejé todas las rodillas hechas como un Cristo. Y entonces me metieron. Al día siguiente me metieron medio peso. Medio pensionista. Que tuviera más tiempo. ¿Y cuánto tiempo estuvo medio pensionista? Pues estuve 4 o 5 años. ¿Ah, sí? No, pues ¿qué le duró a usted medio pensionista? No, ya me quedé allí, claro. Mucha mortadela. Mucha mortadela, sí. Mucha mortadela. ¿Y membrillo? Esto fue... Pan y chocolate. Pan de higos. Para merendar. Esto fue en primero o segundo de bachiller. Fue al principio. Y ya dije, nada, pues ya está. Y me acuerdo que era una paella que hacían así. La echaban ahí, se pegaba al cucharón. No había forma de quitarla. Oiga, don Luis, ¿a usted no le saldrán ya los dientes? Hombre, yo ya tengo una edad que ya he echado todos los dientes que tenía que echar. ¿Pero qué? Eso, no se le pregunta un canto, coño. Esa pregunta solo lo puede hacer en Burgos. No, pues yo le voy a decir por qué. Porque bueno, a una señora centenaria, sí, ya lo sé, pero rumana, pero le han salido los dientes con 100 años. Rumanía pasa cosas por raras. Es que a los 100 años ya te vuelves muy niño. Claro. Sí. Ese Drácula. Oiga, por ejemplo, mi madre, que antes necesitaba gafas para leer, ahora ya no necesita gafas para leer. No, hombre, claro. Ya no lo necesita. Lee sin gafas perfectamente. Perfectamente. De Rumanía, no, con de Drácula, de la Transilvania, claro. Después de muerto le crecían los dientes, ¿no? Y se comía de Drácula en el cuello a las vampiresas. Sí, hombre, claro. Sí, esta señora con 100 años, oiga, que le han salido los dientes. Eso va a ser un vampiro, ¿eh? Sí. Vamos, que le sigan la pista, que Santiago es un vampiro. Pero la mujer se la va a chupar a alguien. Y encima el problema que tenemos, que esta señora, como es sordomuda, no podía decirlo. Entonces, claro, vampiro seguro, vamos. Vampiro seguro. Sí, claro. Vampiro, claro. Seguro vampiro. Sí, claro que el agua, si por todos los datos que da. Mire usted a ver si pone, si tiene alas negras o algo. Exacto. Bueno, dice que vive hace 40 años. Pero en un asilo. No, no tiene alas, no. ¿Y no, es de Transilvania? Vive en Bucarest. Pero sí, no le queda muy, queda muy cerca, ¿eh? Bucuresti, eso está allá en el sur. Bucuresti es del sur. Dice que el estomatólogo descubrió recientemente los dientes. Es que ¿dónde están estos señores? Este tipo de señores, Transilvania. Claro, no, está en el camino entre Transilvania y Bucuresti. Oiga, pero una dentadura, de una dentadura completa que le ha salido por tercera vez a esta señora. ¿Quién es Drácula, no? ¿Quién es Drácula? ¿Sí? O es la madre de un estomatólogo que le pasan muchas cosas, una prótesis, y como aquel señor que tenía tan mala suerte que estaba malhumorado, iba en el tren, estaba malhumorado, y dice, ¿por qué va usted de tan mal humor? Dice, ¿que por qué voy de tan mal humor? Dice, mire, mi mujer va difunta en el furgón, mi hija se ha escapado con un carabinero cuando hemos llegado a Alcalá. Este niño de aquí se ha tragado los billetes y por si fuera poco vamos en dirección contraria. Oiga, han visto que... Qué sensación de desgracias, ¿eh? Dice que el delegado de Hacienda de Barcelona usaba locales fiscales como gimnasio. Sí, sí. Pero además se fue ese descubierto. Igual que lo del párroco. Sí, porque los inspectores decían que no tenían... De todas formas, que no tenemos sitio. El personal está como atacado, ¿eh? No, el personal... Un señor... Pensé que hay mucha gente. No, pero y además el personal, como dice mi hija Galea, es que va a su bola. Sí. Cada uno va a su bola. Este le gustaba la gente, de hecho. Claro. Que los inspectores se vayan de acuerdo. Claro. Que no inspecciones. Claro. Yo soy el delegado. Tengo un edificio. Pues venga. Y los pobres inspectores, claro. Y se ha sabido por los inspectores, ¿eh? Me acuerdo yo que había gimnasio en el diario Pueblo, ¿se acuerdan? Teníamos un gimnasio con un fisioterapeuta y todo. Sí. Yo fui un día. Esas cosas están muy bien, pero luego no las utiliza nadie. Sí, ¿eh? Y yo fui un día. Y había peluquero, me venía un peluquero. Me compré todo el equipo. Me compré un chándal, la toalla, todo para hacer gimnasia digital. Y el hombre aquel me dio unas instrucciones y tal. Fui el primer día. Y acabé tan cansado que ya no volví más. Y debe estar todavía el chándal, bueno, lo tirarían cuando lo retiraran aquello. Pues yo ya no volví allí. Me tiraron con el vertical. Con el vertical, Se cagaron el vertical. Acabó con el vertical. No volvió ni a recoger yo, el chándal, ni a recoger nada. Yo dije ya no. Subo ni la fleta, yo aquí tampoco. No subo más. Salí reventado. Estaba machacado. El mejor peluquero de Madrid estaba en el frontón Madrid. Sí, claro. Había peluquero, ¿no se acuerda? Sí, pero yo no he ido nunca. Ah, sí, yo iba a menudo al peluquero. Y en el Cisneros había también un peluquero. Yo me he bendito. El que dormía con la ventana herméticamente abierta. Dice que cuando se jubilara iba a poner una barbería en el pueblo con luz genital. Así. Mejor para. Oiga, ¿has visto este alcalde? El alcalde de Campello. Hasta un minuto. 20 segundos, no ha llegado. 20 segundos. Sí. Ahora, ¿al alcalde? Ya, sí, sí. Le llaman en el pueblo Ángel el Breve. Sí. Porque. Muy bien. De todas formas, ha actuado correctamente este hombre. Sí, pero no le pasó. Dice, vamos a ver. Dice, yo no quería ser alcalde porque un pacto tripartito disfrazado de opción de progreso es barrio bajero, poco respetuoso con la democracia y solo lleva a que los ciudadanos piensen que los políticos estamos en esto en beneficio propio. Y entonces, bueno, pues este ciudadano dijo que ni hablar. Recogió todos sus atributos de Bill e inmediatamente presentó la dimisión. Ah, nada más llegar. Nada más. Porque es que, por lo visto, el explíquelo, que tenía, explíquelo mejor, porque no lo explicamos bien. Lo explico rápidamente. El que tenía que haber salido de alcalde era un señor del Partido Popular. Y en función de un pacto de partidos y tal, de otras tres fuerzas políticas, consiguen que salga este señor. Pero este señor considera que eso es un fraude al pueblo. Y como además él no quería salir, aunque... ¿Es que es independiente? Es de Izquierda Unida. Y entonces, pues ha dimitido el señor este. Pero de todas formas ha estado muy... Ha estado muy honrado. Ahora, tiene un récord, ¿eh? Para inscribir en el sitio. 20 segundos tras ser investido. Sí, sí, sí. Eso es insuperable, ¿eh? Sí. No lo ha hecho a su casa. Un día le tendrá que pasar la factura. No estoy popular por los favores recibidos. No, ya ha dicho él que eso no supone colaboración de ninguna forma con el Partido Popular. Los enemigos. Y que vuelve a la carga. ¿Eh? El pacto a la griega ha funcionado. Sí, ¿Cómo? Que viene. Y lo que va a funcionar. Ya. Bueno, ¿saben que Marruecos ha logrado este año una cosecha histórica de hachís? Hombre... Pues yo me hubiera podido haber conseguido, por ejemplo, de trigo... Sí, de trigo candeal. De pistachos, que ahora está muy apreciado el pistacho. Sí. Para hacer helado. Sí, helado y para la medicina. Sí. Por lo visto es muy importante. El hachís es bueno para algunas enfermedades. Sí. Claro, pues bien. Y sí, yo leí que era bueno para... Así que ahí lo tiene, cosecha histórica. Pero no es recomendable, ¿no? ¿Que no es recomendable el qué? El hachís, no... No, de todas formas, esto... Supongo que se debe... ¿Quiénes son los farmacopeos? Sí, se usa el aceite de hachís. Lo que pasa es que, dicen que lo malo... Es que el sí no es muy malo, pero porque da paso a otras cosas. Ese es el peligro de estas cosas. Oiga, ¿puedo dar las gracias? ¿A quién? A Pura... Y a Paula, porque me han felicitado por mi santo. Y agradezco también a Carmiña. Carmiña también la telefoneo. Sí, muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Yo para los dos, ya le hemos dicho que para Luis Ángel. Porque no es le corresponde. El 25 de agosto y le tendrán que felicitar en septiembre. Luis, don Rey de Francia. Oiga, don Luis Ángel, usted con su fino olfato de observador de instantes, ¿qué le parece, la ayudita que le echó ayer el señor Botín al señor Aznar? Pues a mí me parece que yo digo, yo creo que cada uno que atienda su juego. A mí me parece que esto de que todo el mundo opine de todas las cosas no me parece muy, muy... hombre, sobre todo que puede ser un abrazo cruel. Puede ser el contrario. Es decir, mucha gente dice, pues que dice un banquero que es bueno este señor, dice, habrá gente que lo habrá pensado. Exacto. Y además hay una... Hombre, además hay que puede haber muchas lecturas, porque él se puede estar también de alguna forma sacando la espina... de aquello de los créditos, de la cesión de créditos. Eso no está resuelto, ¿eh? No está resuelto. Eso no, Miguel Ángel, no. Yo no creo usted que eso puede un día... Al margen de... Y va a ser un gran presidente. ¿Y eso por qué lo dice usted? Claro, porque, claro, ¿cómo lo sabe? Que digo yo que... Es un dato muy difícil de saber, ¿eh? Claro. Es decir, sus condiciones objetivas. Bueno, sí, claro. Hombre sereno. Sí. Claro, pues sí, evidentemente. Pero bueno, a mí me parece que esto es un poco... Al margen de que tal y como están las cosas, no es un problema solo de ser un gran presidente. Depende también de los acólitos. Me parece una presentación un poco gratuita, cosa que el señor Botín, lo gratuito, no... Por eso le digo que eso lo tendrá. Cuando él lo ha hecho es por algo. Eso está más claro que el agua. Quería darle un respaldo al señor Aznar por las razones que fueran. Sí, pero lo que dice don Luis, ¿eh? Sí, lo que dice don Luis, dice, no me defiendas, compadre. El abrazo de la muerte. Dicen los mexicanos, ¿eh? No me defiendas, compadre. Que me defienda solo. Claro. Que digo yo que el señor Botín, claro, los banqueros, pues lo pondrán en el carnet de identidad y pues lleva corbata. Pero sí, le pone usted una boina y le quita la corbata y vamos. Y lo saca usted del campo burgo, de ahí de los de la Morcilla. Hombre, todos los respetos. Claro. Lo respeto muchísimo y me parece un eminente financiero. Y luego hay una cosa. ¿Sabe lo que, le parece a esta gente? ¿Qué le pasa? Que como se ponen mucho al sol, tienen una pinta malísima. El sol se ponen los escarabajos. Don Emilio, al natural, tiene muy buena pinta, ¿eh? Y de eso dice que le he visto un montón de veces. Don Emilio se pondrá al sol al pintar. Hay que pintar una boina. Mañana le pintamos una boina. Y le quitamos la corbata y le ponemos ese reloj, en vez de ese reloj le ponemos uno de esos de ahí de los 20 duras. Exacto. Bueno, los que llegan son colabora bastante con el PSOE. Un poquito. Es darle votos al PSOE. Un poquito de mal afeitado también y tal. No, es que tiene la barba muy cerrada. No, pero este hombre no es que sea un señor muy excepcionalmente guapo ni mucho menos, pero al natural tiene muy buena fe. Mira, este señor, solamente con la señora que tiene, que es una de las personas que más sabe de música, de todo este país. Sí, Paloma sí. Oh. Sí, sabe mucho. Y de piano ya, no digamos. Y este señor es el nieto del descubridor de Altamira. Ya me casaba yo, pero no. Ahora, aparte de eso, yo estoy hablando de sus caracteres organolépticos. Y los caracteres organolépticos del señor Botín son de cazurro en medio del campo de Calatrava. De pueblo. ¿Cómo le vendrá el talento de eso? ¿Cómo son los caracteres organolépticos? Los que hacen referencia a la superficie, tacto, densidad, etcétera. Ah, claro. Bueno. Pues nada, pero vamos. Mañana hay que venir. Sí. Oye, ¿qué le pasó? Yo mañana. No ha podido cruzar la calle. Estaré con ustedes desde La Coruña. Porque tengo que pronunciar mañana el pregón de las fiestas de Carballo. Y allí estaré encantado. Y tomar las cachelas y lo que se tercie. Ya. Porque usted va mucho a La Coruña. Sí, claro. Es que olvida usted dónde está nuestra empresa madre. Por eso es un poco como diciendo. Bueno, pues llegan las noticias de las dos, la una en Canarias. Y hablamos inmediatamente después con Enrique Meneses. Y entramos también en los secretos de tocador con María Eugenia Fernández de Castro. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Tenemos nuevos datos sobre la...